Nuestras Biblias, en primer libro de Samuel, capítulo 8, estamos. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Hace 8 días vinieron poquitos hermanos porque estaban en Miami, en Londres, por allá, por todo eso. Estaban. Y ahí terminamos, para que sepa, oye. Primero de Samuel, capítulo 8. Amén, hermano. Vamos a leer únicamente para comenzar el verso 22. Después de leer el verso 22, vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable. Bendito sea su nombre a través de su santa palabra en esta hora. ¿Cómo que no? Primero de Samuel 8:22. Señor, reprenda al diablo, hermano. Por favor, de pie para leer la escritura a todos. Ya sabemos, en respeto a la palabra de Dios, leemos de pie. Dice: y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Amén. Dios bendito, gracias por tu palabra esta noche. Alabamos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Nos hemos reunido aquí para darte culto a ti, para darte homenaje. Esto es lo más importante esta noche en este lugar. Señor, por ello te pedimos también que nos des un corazón dispuesto a obedecer, que nos des la voluntad de obedecer tu palabra. Señor, y no solo ello, sino que nos des también entendimiento, comprensión de tus cosas. Padre Santo, que los ojos sean abiertos, que el mensaje llegue, que el mensaje cale en el alma, marque el alma, el corazón y la vida de cada persona que esta noche se acerca a este lugar. Úsame a mí, Dios poderoso. Quiero ser instrumento en tus manos ahora para que tú nos hables a través de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor, todos. Alistan su Biblia, alistan su cuaderno, toman su esferito, ¿verdad? Y están atentos a la palabra de Dios esta noche. Vamos a leer bajo el título: Israel pide un rey. Ese es el texto que nos ha correspondido para este día. Quiero comenzar diciéndole que este texto bíblico sucede después de una rebelión, de una rebeldía. La rebeldía de los hijos de Samuel. Como fruto de esa rebeldía, porque usted bien sabe que la paga del pecado es muerte, resulta esta otra historia también de rebeldía. Usted sabe que casi que toda la Biblia es la historia de la rebeldía de los seres humanos contra el Señor. Bueno, y lo que tenemos en esta historia esta noche es una petición, tenemos una advertencia y tenemos la rebeldía. Una petición, una advertencia y un acto de rebeldía. Si leemos del verso 5 al 9, nos vamos a dar cuenta cuál fue la rebeldía del pueblo en esta ocasión. Y dice allí: y le dijeron: tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esa palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces, aquí tenemos una petición. Como ya le dije, fruto de la rebeldía de los hijos de Samuel, los ancianos entonces se acercan a Samuel para hacerle esta petición que es bien, bien extraña. Danos un rey. Ahora, ¿por qué está mal esta petición? ¿Por qué es errada esta petición? Aparentemente, para nosotros no tiene nada de malo. Pero note que allí Dios dice, a mí me han desechado. ¿Por qué Dios dice, a mí me han desechado? ¿Por qué es mala esa petición que ellos hacen? Porque el rey de Israel era Dios. Recuerda, el rey de Israel era Dios. En esencia, lo que ellos están diciendo es, ya no queremos más a Dios como rey. Ahora queremos que nos pongan un rey de carne y hueso que podamos ver. No queremos más a Dios de rey. Ve, le he explicado que hasta este punto de la historia, Israel se rigió por jueces. Entonces Dios levantaba un hombre de entre el pueblo igual a ellos, que los lideraba, los dirigía, pero no vivía en un palacio. No ponía impuestos a la gente, era otro más entre ellos, solo que Dios lo levantaba y lo usaba en bendición. Pero Dios era el rey de Israel. Y cuando ellos dicen, queremos un rey, están diciendo, ya no quiero a Dios, ya no queremos a Dios como rey, ahora queremos un rey de carne y hueso. Y entonces tenemos allí que ellos están desechando a Dios. Vaya osadía, ¿verdad? Vaya atrevimiento este de esta gente, de este pueblo, de estas personas. Pero uno no se puede impresionar mucho, de a mucho que digamos. Porque verdad que también nosotros a veces le decimos a Dios, ya no queremos que tú seas nuestro rey. Ya no queremos que tú seas nuestro rey. Ya no queremos eso. Nosotros queremos otros reyes. Nosotros queremos otras cosas que nos rijan. Nosotros queremos otras personas, otras situaciones que nos rijan. Nos cansamos de ti. Y no te queremos como rey. Queremos otro rey. Pero aparte de esto, de esta reflexión que uno toma de allí, uno también puede ver aquí otra cosa que es aún más sutil allí, metida dentro del texto. Y es que ellos piden un rey, desechan al Señor de esa manera y al profeta Samuel de esa manera, pero ellos lo están haciendo con buenas intenciones. Mire qué curioso, ¿no? No te queremos como rey, no queremos a Dios como rey, pero lo hacemos porque tenemos buenas razones y nuestras intenciones no son malas. Si usted lee bien el texto, se fija en el versículo 5, que una de las razones es que ellos reconocen que Samuel ya está viejo. Ya estás viejo. Ya no puedes, no tienes fuerza, no eres el mismo de antes. Tienes que dedicarte a otras cosas. Tus hijos no sirven para esto. Ya demostraron que tus hijos son terribles. Tus hijos no sirven para esto. Estás viejo. Eso es una buena intención. Eso es, podríamos decir nosotros, humanamente hablando, que esa es una buena razón. Luego, en el verso 5 también, ellos explican que quieren un rey porque quieren ser como las otras naciones. Ahora, a usted no le puede parecer muy bueno esto. Dice, ¿cómo así que eso es una buena razón decir que queremos un rey porque queremos ser como los demás? Imagínese, es como cuando los cristianos queremos parecernos a los demás. No se puede, ¿cierto? Pero ellos dicen, nosotros queremos ser como los demás, nosotros queremos ser como las demás naciones. Pero ¿por qué querían ser como las demás naciones? En el verso 20, si lo lee conmigo, dice, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, dice, pero mire, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Esa era una buena intención, esa era una buena razón. Ya usted sabe, le expliqué hace 8 días, que los filisteos tenían asolados al pueblo del Señor. Aunque habían tenido una batalla reciente, contundente, solo van a ser librados de los filisteos por allá en el reinado de David. Pero siempre tuvieron a los filisteos allí. Y esto les parece a ellos que es lo de tener un juez que Dios levante y los guíe en la guerra de vez en cuando, como que no está dando resultado. Entonces lo que queremos es un rey que nos unifique y que salga delante de nosotros a la guerra. Queremos un general en la guerra. Entonces, si cualquiera de nosotros hubiéramos preguntado a un israelita, oye, pero ustedes, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué es que están queriendo un rey? ¿No ve que Dios es su rey? Dice, no, sí, es verdad, Dios es nuestro rey. Pero no ve que Samuel ya está viejo, él ya no sirve para estas cosas. No ve que es que nosotros, estos filisteos, nos tienen mal, nos tienen azotados. Estos filisteos no nos los quitamos de encima. Y si tenemos un rey, ese rey nos saca la guerra, los vencemos y todo se mejora para nosotros. Entonces, tenían unas buenas intenciones. Tenían, humanamente hablando, hasta unas buenas razones. Pero lo que hacían era pecado. Era maldad contra Dios. ¿Estoy siendo claro, hermanos? Sí, sí, sí. Si no, diga, no entiendo nada. Bueno, pero para aterrizárselo un poquito, eso se parece a nosotros cuando queremos hacer buenas cosas, pero cometiendo pecados. ¿Cierto? Se parece un poquito. Queremos, o mejor, tenemos buenas razones, entre comillas, para cometer pecados, porque nunca hay buenas razones para cometer pecados. Pero uno empieza a hablarse a sí mismo y a convencerse, y dice, sí, pues yo voy a hacer eso, pero ¿por qué? Tú me entiendes, ¿sí? Tú me comprendes, ¿no? Entonces dice, aquella mujer dice, lo que pasa es que mi esposo me está diciendo que tengo que irme a tomar con él, y que tengo que irme a emborrachar y a enrumbarme con él. Y pues yo creo que debo hacerlo porque es mi hogar. Si no hago eso, él se va a conseguir otra. Y si no hago eso, eso es lo mismo que están haciendo los israelitas aquí. O la persona que allá en su trabajo dice, sí, yo me cojo eso, todos los días cojo un poquito, todos los días me robo esto, pero no es que yo necesito, no ve que no me alcance el sueldo, no ve que si yo no hago eso, entonces mis hijos mueren de hambre, y entonces, ¿que usted qué quiere? ¿Que mis hijos se mueran de hambre? Me toca robar. Es lo mismo, ahora sí comprendemos mejor, es lo mismo que ellos están haciendo. Tienen buenas razones, entre comillas, ¿cierto? Para pecar, para desechar a Dios. Pero una cosa tiene que quedar muy clara esta noche, es que jamás hay buenas razones para pecar contra Dios, para ofender a Dios, para fallarle a Dios. Nunca hay buenas razones. Son aparentes buenas razones. Pero ¿sabe qué? Esas buenas razones, al cabo del tiempo, se van a devolver contra nosotros y nos van a devorar. Porque no hay nada mejor que ser fiel al Señor. Si una mujer me dice, pastor, es que me tengo que ir a tomar con mi esposo, yo soy bautizada, todo, yo conozco a Cristo, todo, yo sé lo que dice la Biblia y todo, pero no es que él me amenaza que si no hago eso él se va a ir con otra mujer, va a adulterar con otra mujer. Ahí lo único que uno como creyente puede decirle a esa mujer es, primero es Dios. Aunque el hogar, primero es Dios. Y usted no puede ofender a Dios por su esposo. ¿Que se va a ir? Pues es un precio a pagar. ¿Que se va con otra? Pues es un precio a pagar. Sí. Hermano, ¿qué es que si no robo no me muero de hambre? Pues búsquese otra cosa que hacer. Pues mire a ver si pone unas arepas por ahí o unas empanadas por ahí. Pues mire a ver qué hace. Pero ¿cómo se le ocurre hacer eso? Justificándose, y solemos hacerlo, nos justificamos. Y decimos, no, es que Dios me entiende, Dios me comprende. Sí, yo fornico aquí con mi novia, pero no es que esto es amor, es fruto del amor, es fruto del cariño. Entonces eso no puede ser pecado porque es fruto del amor. Entre comillas, buenas razones. Pero nunca y no existe una buena razón para pecar contra nuestro Señor, ¿verdad que sí, hermano? Entonces, allí tenemos la petición, ellos hacen esa petición, queremos un rey, ya no queremos más a Dios de rey, queremos un rey de carne y hueso, que veamos, que nos saque a la guerra. Y Dios dice, me han desechado a mí, tranquilo, no te desechan a ti, Samuel, me desechan a mí, esto es pecado, esto es rebeldía, esto es maldad. Pero sin embargo, Dios, en su compasión, en su misericordia, le dice a Samuel: Samuel, ve y adviérteles lo que les va a pasar entonces con ese rey. Y entonces Samuel lo hace, y del verso 10 al 18 tenemos la advertencia, lo que le dice Samuel al pueblo. Dice: está bien, Dios está dispuesto a acceder a sus peticiones, pero él quiere que yo primero les diga, mire lo que les va a pasar. Y empieza, dice: y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Número uno, ese rey va a obligar a sus hijos a ir a la guerra, y va a obligarlos a prestar lo que hoy llamaríamos servicio militar obligatorio. ¿Ok? ¿Comprenden? ¿Comprenden eso? Me imagino que Samuel estaban, les diría a ellos, ¿comprenden eso? ¿Entienden? Él les va a sacar sus hijos de las crianzas para llevárselos a la guerra. ¿Entienden? Eso, todos los ahí mirando. Bueno, versículo 2 dice: y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Número 2. También este rey va a tomar a sus hijos, y los va a usar de esclavos para que cultiven sus campos. ¿Ok? ¿Lo están entendiendo? Esclavos. A ver, esclavos. Servicio militar obligatorio. Esclavos. ¿Comprenden? Y entonces, quién sabe qué dirían, ¿no? Y pásenle, número otra. Verso 13. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Dice. Y no solo a sus hijos. También va a coger a sus hijas de sirvientas. ¿Entienden? Ok, pueblo, ¿están comprendiendo? ¿Oyen? Todos ahí como que... Bueno. Verso 14. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos, y les va a quitar sus tierras. Y luego el 15. Diezmará vuestro grano y vuestras hijas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Es decir, les va a pedir impuestos. Y en el 16 dice: tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ello hará su obra, y les va a quitar su ganado, sus animales. 17 y 18. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos impuestos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Eso es lo peor de todo, a la final, ¿no? Digo yo, entonces, él se para y le dice: bueno, está bien, Dios va a ceder a sus peticiones, Dios va a permitir un rey, él no quiere, pero si ustedes quieren, él les va a dar un rey, pero mire lo que les va a hacer ese rey, va a coger sus hijos para la guerra, a otros los va a coger de esclavos, y a sus hijas también. Y les va a pedir impuestos. Y les va a quitar sus tierras. ¿Cómo? Y cualquiera dice: no, después de eso, ellos van a decir: deje así. No, mejor no. Que Dios siga siendo nuestro rey, mejor. ¿Verdad? Ahora, quiere que le diga una cosa. Esto se cumplió al pie de la letra. Esta advertencia se cumplió al pie de la letra. ¿Sabe con quién? Con Salomón. Porque ahorita viene Saúl, primer rey, ¿verdad? Luego viene David, y luego viene Salomón. Y cuando Salomón está construyendo el templo y el palacio y todas las cosas que él construyó, cuando lleguemos allá se va a dar cuenta que el pueblo va y se queja y dice: pero estamos peor que en Egipto ya. Estamos esclavos, pobres, nos tienen aquí trabajando de sol a sol, mal alimentado, Dios mío, ¿qué hicimos? Básicamente estamos igual, volvimos a Egipto, estamos en Israel, pero volvimos a Egipto. Al pie de la letra se cumplió esto, porque es que gente que cree que Dios habla de jueguito, que Dios habla jugando, y no. Mire que pasaron tres reyes, antes de que la palabra se cumpliera, pero que se cumplió, Lo que Dios dijo ocurrió al pie de la letra. Y dice ahí, y de remate les dice, y de remate Dios les dice que el día que estén así, que ese rey los tenga así, ustedes van a orar: Dios mío, líbranos de esto, ayúdanos, Dios mío, por favor. Y Dios no los va a oír. Entonces, cualquiera dice qué, cualquiera, no sé, no puedo decir inteligente, pero esto es como que no es cuestión de inteligente, no sé, pero cualquier persona como que en sus cabales dice: olvídalo. Déjanos a los jueces, que Dios sea nuestro rey para siempre. Pero he aquí la dureza del corazón humano. Y de pronto usted está ahí pensando, diciendo: ¡ay, qué israelitas tan brutos, tan tarados esos israelitas! ¡Qué israelitas tan tontos! ¿Cómo se les ocurre eso? Pero dime qué, dime qué. Nosotros nos sucede exactamente lo mismo. ¿Se cree que Dios, uno sabe que Dios dice: no mentirás? No va a decir mentiras, ¿verdad? No va a decir mentiras. Y aquí en la palabra dice, ¿verdad? Y no va a decir mentiras por esto, porque te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto y te va a pasar esto. ¿Y usted cree que no le vale? Igual las dice. Igual parece Pinocho, hermano. ¿Sí o no? Que Dios dice: que no te metas con impíos, hijos del diablo, en relaciones sentimentales, ni en sociedades, ni en nada. Te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto y te va a pasar esto. Igual uno lo hace. Y dice: no me importa. Va uno y lo hace igual. ¿Lo ha visto? Yo he sido testigo de eso infinidad de veces. Que el Señor sea honesto, no robe, porque si roba le va a pasar esto, le va a pasar esto. Aquí dice, todo eso lo dicen. Aquí le va a pasar esto, le va a pasar eso. Mire lo que le pasó a fulano allá por andar robando. Mire eso, lo que sucedió. Igual uno va y roba. Y así sucede con la corrupción, con la injusticia. Así sucede con la rebeldía a los padres, todo. ¿Usted cree que dice: honra a tu padre, a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, verdad? Lo que quiere decir que si no honras a tu padre, a tu madre, te va a ir pero mal y te vas a morir prematuramente. ¿Cierto? Es. ¿Usted cree que eso le vale a muchos jóvenes adolescentes? No les vale para nada. Igual son contestones, rebeldes, altaneros, hijos del diablo. Igual. Esta es la misma historia. Pero eso sí, cuando nos pasan, y entonces por allá, estamos allá metidos en los problemas por mentirosos, por adúlteros, por fornicarios, por deshonestos. Estamos allá, ahí sí, ay Diosito, ayúdame, ayúdame. Y de repente nos pasa lo mismo que acá, ¿verdad? Que ya Dios no nos oye. Y que Dios dice: sí, ahora bébete esa copa hasta el final, ¿oíste? Solito bébetela. A ver si aprende, mijo, pues. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántas veces no ha pasado? Por allá, el otro día yo estaba leyendo Proverbios, decía que la gente toma malas decisiones y luego se enoja contra Dios. ¿Ves? ¿Sí lo ha leído? Entonces la gente hace, deshace y luego: pero Dios no me ama, pero ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Pero por qué Dios no me colabora? ¿Pero qué es lo que pasa con mi vida? Pues fíjense en sus decisiones. Entonces, tenemos ahí la petición. La petición es: danos un rey. Tenemos buenas razones para pedir un rey. Mira que necesitamos un rey para que nos saque a la guerra. Mira, mira. Esa es la petición. Luego tenemos la advertencia. Entonces Dios dice: les doy rey, tranquilos, pero mira lo que su rey les va a hacer. Bien, la gente no le importó. Se va a dar cuenta que no le importó. Ahora sí vamos a ver el acto de rebeldía. Porque una vez advertidos de las cosas, dice el verso 19, mire, dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. ¿Ah? Increíble. Y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y le dice: y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió a los oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. ¿Te fijas? Cuando esa primera parte del verso 19 y 20 me causó hasta gracia a mí. Bueno, ya vemos que ellos dicen, no oyen a Samuel, y dicen, o sea, que Samuel está diciendo, ese rey le va a quitar sus hijos, se los va a llevar a la guerra. ¿Me están entendiendo? ¿Ok? Ellos dicen, sí, entendemos, igual no nos importa. ¿Cómo va a ser? Mira, ese rey les va a quitar sus tierras, les va a poner impuestos. Ese rey va a coger sus hijas y sus hijos de esclavos. ¿Están comprendiendo? Y ellos dicen, sí, entendemos, igual no nos importa. Que los coja de esclavos, que nos ponga impuestos. No nos importa nada. No quisieron oír la voz de Samuel. La dureza del corazón de uno. La terquedad en el alma de las personas. ¿Qué? Le ponen delante lo que les va a pasar. Le ponen delante las cosas. Y miren, miren, miren. No les vale. Luego andan chillando. Luego andan lamentándose. Luego andan quejándose. Luego andan con sus uyuyú y sus ayayay. Y revelándose. Pero entonces, a mí me llama la atención el verso 20, desde el 19, cuando ellos dicen, no, sino que habrá rey sobre nosotros, dicen. Y dicen, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. ¿Sabe qué equivale a eso? Dicen, no, nos va a ir bien. No, nos va a ir bien. No, tú eres muy religioso, Samuel. Como fanático eres tú, ¿cierto, Samuel? Tú eres como muy extremista, estás llevando las cosas por allá donde no tienes que llevarlas. Samuel, nos va a ir bien, mira, Dios, ese rey va a ser una bendición para... Oye, pero te acaban de decir que no, pero no importa, él nos va a gobernar. Pero te están diciendo que no, pero Dios te está diciendo que no te va a gobernar, que no saldrá la guerra, pero no va a ser algo bueno. No, Dios, ese rey nos va a gobernar, saldrá a nosotros a la guerra. O sea, nos va a ir perfecto. ¿Te le parece esto algo? Claro que uno peca y peca y uno luego tratándose, convenciéndose uno mismo que no va a pasar nada, que tranquilo. Uno va y hace sus cosas por ahí. No, pero me va a ir bien, igual me va a ir bien. Diosito, que no me pillen, Diosito. Que nadie se dé cuenta, Diosito. ¿Ah? ¿Cómo la ve? ¿Le pasa a usted? ¿Usted también se da moral cuando está pecando? Nada me va a pasar, tranquilo. Nada me va a pasar. Yo voy a seguir de aquí robando, voy a seguir de ampón aquí. Que nada me va a pasar. Todo me va a salir bien. Yo voy a estar aquí de adúltero, sí, pero todo me va a salir bien. Yo voy a estar desobedeciendo. Yo sé que te estoy desobedeciendo, Señor. Yo sé que no debo estar haciendo esto. Yo sé que esto no es correcto, pero a mí me va a ir bien. A ver, aterriza. No te va a ir bien. Puede que al comienzo te vaya bien. Puede que al comienzo usted vea, ay, si ve que sí funciona, si ve que sí resulta, pero ¿sabe qué? Tal vez pase un reinado, pasen dos, pero su Salomón le llega a usted. El día que usted clama a decir, pero estoy igual que en Egipto. Y ahí no empieza a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? No empieza a decir eso. No sea conchudo. No sea sinvergüenza. No empieza a decir eso. Usted debe saber por qué. Se le dijo, se le advirtió, se le tuvo paciencia. Y sin embargo, usted fue terco, rebelde. Dijo, no me importa nada. Estoy siendo claro, hermano. Amén. No se dé moral, le va a ir mal. Ay, pastor, no seas de mal agüero, tú eres habichucho, tú eres pastor, eres un habichucho de mal agüero, ¿cómo me va a decir que me va a ir mal? Te va a ir mal. Y te acordarás del 16 de noviembre del 2018 que el pastor te dijo, te va a ir mal. Porque uno no puede sembrar pecado y esperar bendiciones. Uno no puede sembrar maldad y rebeldía en su vida y esperar bendiciones después. Uno puede sembrar desobediencia a Dios y después querer cosechar bendiciones. Eso no pasa, hermano. ¿Está conmigo? Amén. ¿Dice amén? Amén. Ay, ay, ay, diga algo. Pero lo otro que me llama la atención, fíjese, es que Dios, lo que dice el Señor en el verso 22, oye su voz y pone un rey sobre ellos. Pero ya usted es claro que no quería Dios esto. Esto es lo que los teólogos llaman la voluntad permisiva de Dios. Hay una voluntad perfecta de Dios, ¿cierto? Pero hay voluntad permisiva de Dios. ¿Ven? La voluntad perfecta es lo que Él quiere que se haga y como Él quiere que sean las cosas. Pero existe la voluntad permisiva de Dios, que es aquella donde Él, aunque no quiere, nos da permiso. Pero no nos da, nos da permiso con su propósito. Y su propósito es enseñarnos, o juzgarnos, o ambas. ¿Ve? A veces Dios nos deja la dureza de nuestro corazón. Él nos contiene y dice, no, suéltame, no quiero, yo quiero hacer lo que yo, es que yo quiero, es eso. Y el Señor te está ahí conteniendo por purita misericordia. Te está conteniendo ahí te tiene. Y tú vas, no quiero. Y llega un momento donde Dios hace, vaya, que allá lo espera su Salomón. Vaya. Ese se llama la voluntad permisiva. Dios no quiere, pero nos da el permiso. Nos deja la dureza del corazón. Y en ese caso, sufrimos las consecuencias de los actos. ¿Está comprendiendo la palabra? Mire todo lo que uno aprende aquí, en este pedazo. Mire todo lo que uno aprende aquí, cómo nos habla el Señor. Entonces, tenemos la petición, y la petición es, danos un rey, tenemos buenas razones. Pero ya no queremos a Dios de rey, tenemos buenas razones para no querer a Dios de rey. ¿Cierto? Hay un espejo para nosotros a veces. Luego viene la advertencia, Dios dice, está bien, pero yo les voy a decir lo que les va a pasar. Le va a pasar a usted esto. ¿Oyó? Y de remate, cuando esté así y se ponga a orarme, no lo voy a oír. Y entonces, esa historia me parece conocida. Y más conocida todavía me parece ese final, ¿no? No, igual me va bien. No importa lo que Dios diga, yo me va a ir bien. Me va a ir bien. Yo voy a pecar, me voy a ir a vivir en unión libre, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y me va a ir bien. Dándose moral. No le va a ir bien. Deje y verá. No le va a ir bien. Y de tanta rebeldía, de tanta terquedad en el corazón. Es como Dios en este momento de su vida, ahí donde lo está teniendo. Y lo está conteniendo. Dice, no te voy a dejar hacer eso. No voy a permitir eso. No. Pero usted no tiene un corazón dócil que se somete a la voluntad del Señor, que dice, hágase en mí tu voluntad. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. No tiene ese corazón. Dios quita la mano. Usted sale. Y allá está su Salomón, ¿no? Ya está. Amén. Iglesia, nos habla el Señor esta noche. Amén. Estamos advertidos esta noche. Amén. Entonces vamos a orar un momento al Señor. Esté sobre sus pies, por favor.